Dios, mamá Adela. ¿Qué le pasa, mamá Adela? Quiero que se me sonría. No quiero ver en su rostro nada de melancolía. Se siente mal, mi viejita. Dígamelo. Mamita, mamita, mamá, mamá.